llame siempre solo tu Señor. Como tu siervo me reconozco en tu palabra, me fortalezco, úsame siempre solo tu Señor. Ser usado como fuente de esperanza, como voz de tu amor. Día tras día yo soy tu siervo y en comunión yo me entrego. Úsame siempre solo tu Señor. Por el camino veo los campos, quiero abrir toda mi alma. Úsame siempre solo tu Señor. Muchos esperan por tu palabra. Dame, oh Dios, fuerza y gracia. Úsame siempre solo tu Señor. Quiero ser como fuente de esperanza, como voz de tu amor. Día tras día yo soy tu siervo y en comunión yo me entrego. Úsame siempre solo tu Señor. Quiero ser usado como fuente de esperanza, como voz de tu amor. Día tras día yo soy tu siervo y en comunión yo me entrego. Úsame siempre solo tu Señor. Siempre solo tu Señor. Úsame siempre solo tu Señor.